Después de haber estudiado la vida de Samuel, vamos a retroceder un poco en el tiempo para ocuparnos de una extraordinaria mujer que vivió en la época de la teocracia, cuando Israel era conducido periódicamente por jueces que actuaban bajo la dirección de Dios. La historia de Ruth comienza con su suegra, Noemí, casada con Elimelec, varón de Belén de Judá. Elimelec murió y ella permaneció viuda con dos hijos varones que se casaron con mujeres pertenecientes al pueblo de Moab. Una de las mujeres se llamaba Orfa. La otra era Ruth, protagonista de nuestro estudio de hoy. Al cabo de 10 años, los dos muchachos también murieron y, según el relato bíblico, Noemí comenzó a caminar con sus dos nueras para volverse a tierra de Judá, ya que por aquel entonces todos habían vivido en la región de Moab. El capítulo 1 del libro de Ruth nos dice que Noemí, generosamente, con todo cariño, ofreció a sus nueras la posibilidad de regresar a la casa de sus padres para que no se sintieran obligadas a permanecer con ella. Luego de mucha insistencia, una de las nueras, Orfa, besó a su suegra y regresó a su pueblo. En cuanto a Ruth, el versículo 16 dice lo siguiente: Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ante tan grande demostración de afecto, el versículo 18 aclara que Noemí no dijo nada más. Agrega el versículo 19: Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Noemí había salido 10 años antes con su esposo y con sus dos hijos. Ahora los tres varones habían muerto, y el pueblo la ve volver con la única compañía de Ruth, su nuera moabita. Sin saberlo, aquella joven extranjera, Ruth, entraba a la pequeña ciudad que luego sería cuna del rey David y después lugar de nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tampoco sabía Ruth que ella misma tendría un maravilloso papel en la historia, porque de su propia descendencia vendrían al mundo tanto David como Jesús. En el capítulo 2 se relata que un pariente del que fuera marido de Noemí, llamado Booz, simpatizó mucho con Ruth. Booz era un hombre rico, de la familia del fallecido Elimelec, y al conversar con Ruth le dijo, según los versículos 11 y 12: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así Ruth ganó un lugar en el corazón de Booz y comenzó a trabajar en su campo, colaborando en las tareas de la cosecha de la cebada y del trigo, mientras seguía viviendo con su suegra. En todo momento, Booz le demostró una singular preferencia, llegando a invitarla a compartir su propia comida. Además, según el versículo 16, ordenó a sus criados que dejasen caer adrede algunas espigas de los manojos para que Ruth las recogiera, favoreciéndola así con una mayor cantidad. Pero lo notable de todo esto es que el encuentro con Booz había sido completamente casual. Recién al regresar a su casa, Ruth supo que el dueño del campo era pariente de su suegra Noemí. Ni Ruth ni Noemí habían planeado las cosas de esa manera. Dios había preparado los acontecimientos conforme a su infinita sabiduría. No olvidemos que Él es el verdadero Señor de la historia. Cada época tiene sus propias costumbres. Y conforme a lo que podía considerarse aceptable en aquellos tiempos, Noemí le aconsejó a Ruth que fuera a acostarse a los pies de Boaz, cuando él descansase al lado de uno de los montones del grano cosechado. En esos días se practicaba el llamado matrimonio por levirato, ya que un familiar cercano tenía el deber de tomar la mujer de un pariente muerto sin descendencia masculina. Noemí quería que Ruth, con ese gesto, reclamase tal derecho, pues la viuda debía pasar siempre a la familia del marido y Boaz pertenecía a esa familia. Dejemos bien en claro que no era una actitud inmoral. Así lo entendió Boaz, quien le dijo a Ruth, según el capítulo 3, versículo 11, «No temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». El único problema era que había un pariente más cercano aún que Boaz, a quien correspondía el deber del levirato. Sin embargo, parece que Boaz estaba realmente enamorado de Ruth. El capítulo 4 relata que Boaz entrevistó al pariente más cercano y consiguió ante testigos la transferencia del deber del levirato. Un pasaje curioso está en los versículos 7 y 8 que dicen así: «Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato». Así culmina esta romántica historia. Boaz se casó con Ruth, contando con el consentimiento del pueblo. Ruth es una de las cuatro mujeres mencionadas por Mateo al escribir en su evangelio la genealogía de Jesús. A semejanza de Abraham, ella dejó su tierra y su parentela para ir a una tierra desconocida, dispuesta a seguir al Dios de Noemí. Pienso que Noemí también merece nuestra admiración. Ella fue una excelente suegra y, con toda seguridad, una mujer piadosa, llena de fe. Por eso, su amor y su ejemplo pusieron en los labios de Ruth estas palabras inmortales: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así dice la Biblia.